Bienvenidos, soy el licenciado Jorge Luis Gutiérrez, integrante de la maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad he venido a hablarles acerca de lo que es un podcast y cómo podemos utilizarlo en las aulas de clase. Empecemos entonces. Un podcast es un archivo de audio que es distribuido a través de internet usando tecnología RSS. Estos pueden ser escuchados o descargados por dispositivos móviles en formato MP3 o AAC. Un podcast comienza con una persona que lo produce y lo coloca disponible en un sitio web. Estas personas reciben el nombre de podcasters. La persona que accede al contenido del podcast recibe el nombre de podescucha y puede hacerlo ya sea utilizando un lector RSS o directamente desde la página web donde se encuentra alojado. Y si lo desea, puede descargar el archivo en su dispositivo móvil, que puede ser un teléfono o un reproductor MP3, para escucharlo en cualquier momento. Se puede utilizar el podcast para grabar comentarios sobre aficiones y experiencias personales, así como también para abordar temas en las diferentes áreas de la ciencia y áreas humanísticas, educación, medicina, televisión y radio, lecciones de idioma, publicidad, entrevistas, grabaciones de clases, grabaciones de música, entre otros. Ahora bien, ¿cómo puede el docente utilizar el podcast en el aula? Para contestar la pregunta, en primer lugar podríamos decir que los docentes pueden encontrar recursos que les sean útiles para preparar sus clases, así como también recomendar materiales elaborados por otros autores que sirvan como referencia a sus estudiantes, comparables a lo que los podemos conseguir en forma de libros, revistas, programas de radio o televisión, pero mucho más fáciles y cómodos de obtener y gestionar. En segundo lugar, los docentes pueden crear materiales propios, grabar clases y distribuir de una manera relativamente fácil materiales complementarios para los estudiantes, como audio guías de estudio, explicaciones de conceptos de una materia, recopilación de conferencias y charlas, materiales para estudiantes con algún tipo de dificultad o discapacidad, o estudiantes que estén más avanzados. En tercer lugar, el docente puede plantear la creación de podcast por parte de los estudiantes, ya sea mediante preparación de una presentación oral en lugar de una presentación escrita, trabajo en el área de idiomas como conversaciones preparadas y grabadas por los estudiantes, entre otras alternativas que pueden incluir la creación de una radio escolar. Finalmente, resulta importante mencionar que la creación de los archivos de audio o podcast en el campo educativo puede ser de gran ayuda para involucrarse en el medio en el que los estudiantes día a día se desenvuelven y captar su atención. De esta forma hemos llegado al final de este encuentro del día de hoy. Soy Jorge Gutiérrez y será hasta la próxima oportunidad.